Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Bueno, pues ahí está. Saludos a nuestros amigos en Bolivia, En Bolivia, Radio 1 es una nueva estación. Si tu estación en tu país no la mencionamos aquí en el Top 20 de Monitor Latino, es porque no te has reportado en nuestro correo electrónico, Te llega por medio de Monitor Latino, pero radio, repórtate conmigo. Número 17. Mándame un correo, mándame un correo. Este es el número 17. Cuando estoy contigo, crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo, el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. Nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Quiero lo que yo soñaba. Eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensarlo, el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Conmigo se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, que pierdo los sentidos. En el número 16 del Top 20 de México, María José, guapísima. Esto se llama Mi Amor, Amor. Top 20 con Omar Lavín. Número 15. El amor es una magia.

Lo más nuevo que llega a la programación de las estaciones de radio en el país se programa aquí en La Mira. De ti depende que llegue a las 20 mejores de la semana, como apoyando al artista, votando por él y pidiéndolo a tu estación. ¿Ok? Ya regresamos con más éxitos. Escucha.